Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Jalapa, Veracruz, México. Por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Y bueno, ya con eso terminamos el programa, ya platicamos de todo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Apenas unos minutos en lo que estaba nuestra rúbrica y nuestros invitados ya se autoentrevistaron. Ya se autoentrevistaron y estuvieron comentando aquí. Y por eso ya estaba despidiendo el programa. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Joel Bonilla está en la consola de audio como... como siempre, casi siempre, eventualmente por allí, pues tiene que tener vacaciones, ¿verdad? Y entonces estamos con alguno de nosotros, de otros compañeros, que les toca cubrir turnos en días festivos, fines de semana y vacaciones, porque somos una dependencia universitaria que trabaja 24 horas diarias, 7 días a la semana, 365 días. Como debe ser. Al año. Pues como estación de radio. Pues sí. Claro, ese es el perfil, ¿no? La circunstancia que tenemos. Yo soy Carlos Vargas García, siempre aquí para platicar en escenaria de teatro. Y el día de hoy tenemos, como siempre, invitados especiales. Las damas primero. Está con nosotros Andrea Tirado. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches. Actriz. Actriz. Actriz. Actriz. Un aplauso, por favor. Y directora ya. ¿Y directora ya también? Sí, pues hace una semana estuvieron contigo anunciando una obra que tengo, que es Cuaximiro. La tanda cabaretera. Claro, sí, sí. Con Regordet Cabaret. Es un nuevo proyecto en el cual me aventé la dirección. Muy bien. Y pues, en eso ando. Muy bien. Andrea, Tirado, está también con nosotros más invitados de Casa 13. Aquí ni más ni menos, preséntate. Hola, Carlos, buenas noches. Soy Miguel Ángel Pulido. Así es. Vengo de Casa 13. De Epitafio Producciones. Actor ahí. Actor y biólogo también. ¿Y biólogo? Esa no se la sabían, ¿verdad? No la sabíamos. ¿Ah, sí que eres biólogo? Sí. También. Ahí la hacemos a todo. Y la actuación. También. Con Epitafio principalmente. Uh-huh. Aunque has tenido participaciones con otras compañías. Sí, sí, de repente con amigos que tienen algunas compañías también independientes, me invitan a proyectos y también entramos a todo. Pero te identificamos bastante con Epitafio. Sí, más con Epitafio. Con varias puestas en escena. Y de otro espacio, también y nuevo, ¿verdad? En este caso. Claro. Obra Negra. Así es. Nos visita. Bueno, primero me presento, me llamo Daniel Teodoro Carlos, soy artista visual. Ah, muy bien. También estoy como inmiscuido en el arte, en otro sentido, pero todo se conecta. Todo se conecta. Y pues bueno, vengo a hablar un poco de un espacio independiente que llevamos trabajando aproximadamente 2 meses, que ya está funcionando, que se llama Obra Negra. En el cual vamos a presentar una obra, que aquí Andrea también nos va a platicar un poco de eso, una obra de cabaret. Ya. Porque el espacio tiene un área de foro y un área de galería también. Entonces es una propuesta independiente, incluso con un proyecto que me estoy titulando con él. Y pues hablo un poco sobre eso, sobre cómo interactúan las disciplinas, ¿no? Cómo enfrentarse a un espacio independiente, autogestivo, ¿no? Muy bien. Que de alguna forma pues busca también alternativas que tiene que ver con distintos lenguajes, como teatro, como pintura, como grabado, como muchas ramas de la creación, y de alguna forma, pues, que interactúen, y en este caso el teatro, ¿no? Que aquí, casualmente nos encontramos con Calle 13 también, qué bueno. Qué bueno, los espacios independientes. Ya veía yo ahí que ustedes denominan Obra Negra Espacio para las Artes, entonces ya me daba cuenta, decía, bueno, no lo quisieron definir como foro, solamente, sino que más abierto, ¿no? Dices, un espacio claro, para las artes. Entonces, aunque la visita estaba conectada ahora a propósito de una presentación de teatro, ya me imaginaba un poco que se están abriendo más a otras cosas. Bien. Y en particular, como lo dices, con un espacio de galería. Pues sí, también es una forma de extender un poco la propuesta que tiene que ver pues con el arte universal o así, bueno, de alguna forma puedo definirlo, que no es nada nuevo porque pues también tiene que ver con movimientos, por ejemplo, de los 70s, puedo mencionar a Grupo Suma, Grupo Pentágono, Perra Brava, ¿no? Ajá. Donde en esos tiempos pues había una interacción muy fuerte que tenía que ver con las disciplinas, en este caso pues el escenario y la parte visual, que creo, considero que no hay que desligarla, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Estar muy conscientes que interactúan todo el tiempo para generar nuevas cosas, nuevas propuestas. ¿Este nuevo espacio dónde está ubicado? Está ubicado en Calle de la Rosa, Colonia Salud. No sé si ubiquen Los Sauces. Está muy cerca de Los Sauces. Pueden entrar por Los Sauces o por Coapexpan. ¿Por Los Sauces o por Coapexpan? Por Coapexpan. Va uno hacia... está ahí una máquina de ferrocarril. Ajá. ¿No? Ajá. De pronto... luego hay un mural en lo que es la salida hacia Coatepec, la carretera antigua. Un mural que antes como que llamaba mucho la atención. Era algo muy destacado en la ciudad. Era un punto de referencia, ¿no? Sí, también. Sí. Ha crecido tanto Jalapa que quizá... algunas referencias se vuelven como más pequeñas, pero está ahí, es una pequeña esplanadita y un mural, ¿no? Está muy fácil pensando donde era Manos Veracruzanas. Ajá. Donde está la carpa del maestro Seransky. Claro. Es la calle empedrada que está enfrentito, hasta el fondo, avanzadas unas cuadras, ahí encuentran Obra Negra. Bien, pues ya ven, esas son las referencias. Si estamos acá del lado de Los Sauces, del Monte de Piedad, vamos caminando... A mano izquierda vamos a tener la Feria de los Juguetes en estos días, ¿verdad? Sí. De los Reyes Magos, está la maquinita, luego el mural. Los que les gusta el teatro y van al teatro y estas cosas, pues ya saben dónde está la carpa del maestro Seransky. Pero quienes a lo mejor todavía no les ha picado, ¿verdad?, el insecto del teatro, ¿no? No les ha inyectado de su ponzoña benéfica, benévola. Entonces les damos esas señas, entonces llegan ahí hacia el mural y luego hacia mano derecha, hagan de cuenta que van ustedes para el banco o para el Superché, pero mucho más cerquita está ahí la edificación donde estuvo Manos Veracruzanas, ¿verdad? Uh-huh. Ahí exacto, estuvo, exacto. Se fueron de allí y ahí está en suspenso qué va a pasar con ese edificio, uh-huh. ¿Lo va a volver a rentar pensiones o...? ¿Qué tipo sabe de actividades tendrá? Y allí en el estacionamiento está la carpa Teatro La Libertad, que está también en espera de que las nuevas autoridades administrativas puedan determinar si puede seguir así, allí mismo, uh-huh. o si le van a donar otro lugar, ¿verdad? O le van a dar un comodato más formalmente, ya sea ahí o en otro sitio. Pero allí está... Y creo que una buena parte del año estuvieron haciendo allí un jardín del arte, exposiciones un rato los domingos. Sí. Ya cerraron este año esa actividad y posiblemente la recuperen. Pero ya que estamos parados ahí, enfrentito allí, mucho tiempo hubo una biblioteca. Ahí sigue. Sigue la biblioteca. Ahí sigue. Sí, todavía. De la mesa panamericana, uh-huh. Una suerte de agrupación que depende de Rotarios o de Club de Leones o algo por el estilo. Pero ahí está una biblioteca pequeñita. Ahí está, sí. Y ahí está el Callejón de la Rosa, ¿no? Ajá, bueno, es una todo calle. Todo es empedrada, es calle de la Rosa. Y es bellísima esa calle. Allí. Sí, una calle muy, muy curiosa. Entonces por ahí entra uno. Por ahí al final, al terminar la empedrada, Carlos, ahí encuentras el lugar. Allí se mete uno. Ahí es, así es. Caminando, como está empedrado, pues empieza uno a sentir que anda uno en el Jalapa. Las vibraciones. De otros años y de otras épocas. Claro. Y por allí se va uno caminando y ahí va uno a encontrar Obra Negra. Así es. Así. ¿Por qué se llamará así, Miguel? A mí me suena a que todavía no la han terminado. No han terminado. No, sí, de hecho, pero me suena, no importa, hay que trabajar. Algo así, pero pues no sé los motivos. Cada quien tiene sus motivos. Claro. Casa 13, ¿no? Sí. A cada quien les vende una casa con el número 13, pero. Pero bueno. ¿Tienen un horario en que está abierto al público? Todavía no. Qué bueno que tocas ese tema. Todavía no tenemos un horario fijo. Ajá. Estamos ahorita abriendo dependiendo los eventos que se van presentando. Claro que el teatro pues es así, porque ¿no? ahí, por ejemplo, el 26 de octubre tuvimos una exposición titulada Bienal, primera Bienal. Ajá. Y se realizó el 26 de octubre. Ajá. Fue como una apertura, no inauguración del lugar, pero sí como un inicio de cómo va a funcionar el lugar, ¿no? Que tiene que ver con distintas disciplinas. ¿Sí? Después se presentó una compañía que se llama Regordet Cabaret, que está Andrea incluso ahí, uh-huh. en el foro, y ahorita viene este proyecto de Las Alegres Comadres de Atracomulco. De Atracomulco. Así es. Lo que se va a presentar ahí. Y así comúnmente vamos a estar presentando eventos, uh-huh. Pero sí, por el momento no tenemos un horario, esperamos tenerlo ya mucho más claro, ¿no? Pero por el momento así. Pero por lo pronto así. Así es. ¿Cuántas funciones van a dar las comadres acá? ¿Una sola? Es única función. Única función. Van a estar en Jalapa como parte de su gira. Ajá. Porque al parecer van a estar en En varios estados, ahorita los corroboro, pero sí van a estar por todo el sur. Me parece que llegan hasta Campeche, Quintana Roo. Pero sí vienen a Jalapa como pues dándose una pasada y, y llegan pues a Obra Negra a presentar esta obra. Esta obra. ¿Cómo cuánto público podrá recibir Obra Negra? Pues alrededor de unas 70 personas. De unas 70 considero personas, que ese es el aforo que... Más o menos para ese número estamos pensado bien, recibir. Porque es oportunidad única, digamos. Así para es. Quienes, sí, claro. Para quienes llevan gusto de este género de teatro. Sí, de además teatro. Es poco visto el teatro cabaret en Jalapa. En este género tan puro de que retoma mucho la carpa, la revista mexicana. Obviamente sí hay manifestaciones aquí en Jalapa, pero de repente es como más limitado la producción en teatro cabaret, que bueno, es un tema que a mí me interesa mucho, pues porque ahora me estoy dedicando a generar producciones de cabaret. Pero este trabajo es me parece especialmente pues interesante porque vienen de la cuna de un señor que se llama César Enríquez, que ahora está teniendo pues mucho éxito en la Ciudad de México porque está haciendo colaboraciones con muchísima gente, como las Reinas Chulas, que son como ahorita el ícono, ¿no?, de Teatro Cabaret en México. Bueno, Tito Vasconcelos, bla, bla, bla. Ajá, sí. Me van a matar por no mencionar. Pero sí, vienen de una escuela, creo que de una buena técnica de cabaret. Entonces lo que veremos va a ser algo, me parece que puro. En el sentido que retoma como estas herramientas de la carpa. Las alegres comadres de Atracomulco. Así es. ¿Son dos actrices en escena? Son tres actores. Tres actores. Son dos actores y una actriz. Y una actriz en escena para hacer esta puesta. Sí, ellos estuvieron presentándose en el pasado Festival Internacional de Cabaret que organizan las Reinas Chulas. Ajá. Ya tienen un repertorio amplio con esta obra. O sea, en México ya se han presentado en el Foro Shakespeare y en distintos foros. Ajá. Y es la primera vez que van a estar en Jalapa. ¿En Jalapa? ¿Qué día? Ellos van a estar el domingo 18. Domingo 18. A las 8 de la noche. 8 de la noche. Domingo 18, 8 de la noche. Las localidades van a tener un costo de... De 80. 80. 80 general, 60. Bueno, el descuento es de estudiantes y comunidad artística. Y comunidad artística. 60. Muy bien. Sí. Domingo 18, 8 de la noche. Y ya se pueden buscar los boletos, reservaciones. Sí. ¿Cómo? Los boletos están en preventa en una pizzería. ¿Sí? No sé si puede decirlo. Sí. En La Enamorada Pizza. Pizza La Enamorada, que está ahí en Allende 78. Allende 78. Que es también conocida porque están ahí el Hostal de 49, que todo el mundo conoce, ¿no? Que nadie conoce. No, esos lugares no. Bueno, está ahí en Allende, es una pizzería nueva. Ajá. Y ahí pusimos los boletos en preventa, están en 60 pesos, el general. El general allí. Entonces, por ahí darse la vuelta y comprar su boleto de una vez. Porque como es única función, sin... Claro, o reservar directamente a la página Obra Negra por vía inbox. En Facebook. Por vía inbox. Ajá. Si se meten a la página en Facebook, ponen Obra Negra. Claro. Y ahí aparece y por inbox pueden reservar también boletos. Correcto. Pues, ahí está una invitación. Ahorita seguimos platicando. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y continuamos en el programa. Estamos hablando aquí de la semana pasada. De la semana pasada. Que estuvo aquí Carlos Urbina para invitar a Regordet Cabaret. Que resultó además ser esta novedosa mezcla de teatro cabaret con pozoles. Sí. ¿Verdad? por esa función en especial, digamos, por el lugar en que se presentó. Y sí, vino solo, Paulina se llama tu compañera, que... Paulina. Sí, por inbox nos estuvimos platicando y yo le decía a Carlos que si venía alguien más. Y pues una actriz, le digo, si se va en personaje, estaría muy bien, porque a la hora de tomar fotos, estaría muy bien. Está muy bien, además resulta más animado el programa, por más que no nos vean en radio, si alguien viene en personaje, sí, o trae una marioneta, sí, o algo, eso trasciende a través de la radio, pero no vino. Coincidió que estaba acá también Grecia Melo. Grecia. Que venía a hablar del tercer búnker, que se presentó ese fin de semana, Triciclo de Metal, con Hombre, Animal o Monstruo, y ellos, ellos presentaban, Ese Perro Está Enroscado presentaba 7 segundos. Y entonces Grecia tuvo una intervención muy atinada y acertada, hablando de Regordet como propuesta. Entonces quedó muy, muy complementado. Super. Todo esto porque Andrés estaba preguntando quién había venido la semana. Así todas las semanas tenemos también gente aquí. Estas chicas de R 51, ¿no? Sí, también. Vinieron, sí. Sí, también hablar de los unipersonales. También vinieron las chicas por allí y demás. Pero volvamos, ya nos fuimos al pasado, volvamos al presente, para que pues así como hay que estar dando señas de por dónde está Obra Negra, también con Casa 13 tenemos que andar, sí, insistiendo, y publican su mapa y todo, ¿verdad? Sí, aunque el mapa de repente te manda por otro lado, pero es más fácil llegar por las pizzas de los lagos. Ajá, de los lagos. Todo derecho, creo que se llama Atletas Veracruzano la calle. Sí, sí. Todo derecho, derecho, derecho, derecho. Hasta entrar a Ángel Núñez Beltrán, que creo que también lo conocen como el antiguo Camino a Coatepec. Ajá. Ahí, adelante hay una lona, ya pusimos una lona que dice Casa 13 y ya indica cómo llegar. Uh-huh. Es Callejón del Álamo. Callejón del Álamo. Frente de un gimnasio. Pero es toda esta calle de las pizzas, derecho, derecho, derecho. Sí, o sea, sí, no, sí. No hay mucho pierde. El mapa te manda por otra ruta. Por otra ruta muy complicada. Lo que pasa es que el mapa te manda por la ruta de la circulación vehicular. Uh-huh. Sí, ¿no? La circulación vehicular te manda por la calle paralela a Atletas, que es por la que te puedes ir en vehículo hasta dar a una parte en donde ya está de terracería. Sí, ya no estaba pavimentado. La gente se queda así como de ya dónde estoy ahora. Ajá, y además está un poco sinuosa. Sí, demasiado. Curveada ahí, pero sí se llega por ahí. Pero como dices, caminando desde el Paseo de los Lagos, esta zona de las pizzas y de los pozoles. Ajá. ¿Verdad? Muy famosos allí. Esta avenida toda de banquetas muy amplias, entonces muy concurrida. Por una parte, pues la comunidad juvenil universitaria del área de artes, pues... Sí, ubica muy bien, circula muy bien por allí. Se va uno todo derecho, y hay un punto en el que digamos que termina esa amplitud. Ajá. Porque termina la calle... Y ahí empieza Ángel Núñez. Justo en la esquina hay una tienda de estas que están abiertas las 24 horas. Las 24 horas. Del bonito 24 al final. Algo así. Y ahí empieza esta calle que se llama Poeta. Ah, Poeta Ángel Núñez Beltrán. Beltrán, claro. En esa misma calle vive su hija, Eli Núñez y Valdés. Eso es nuevo. Que por muchos años... Se anunciaba en sus presentaciones en algunos foros y teatros de Jalapa como el ángel de la poesía. Y pues escribía tratando de emular, ¿verdad?, a su padre, que fue un hombre de letras. Pues también escribía poesía y también de otros autores. Practicaba esto que a lo mejor ya está cayendo en desuso, que es la declamación, ¿verdad? Esta suerte de recitación, ¿verdad? Impostada o engolada, con ademanes suaves y cadenciosos de un lado para otro, y demás, que era la declamación, ¿verdad? Entonces lo practicaba en esa calle. Ahí baja uno un poquito, hay un gimnasio. Ajá. ¿Sí? De hecho, antes de llegar al gimnasio es donde te digo que pusimos la lona. Y ahí te indica, ahí te dice justo, como a media cuadra, a mano derecha, frente al gimnasio, está el callejón. Un callejoncito. Ahí en la esquina dice Callejón del Álamo, arriba donde ponen los letreros siempre en las calles. Claro. Y ahí al fondo, y se ubica porque tiene el nombre y hay una lona con la cartelera y todo esto ahí. Por ahí se va uno derecho y ahí está ya. ¿Qué tiempo tiene más o menos que abrió Casa 13? Iniciamos en agosto, el 11 de agosto. Bueno, Casa 13 ya tiene... Sí, sí, sí, tiene... Mucho... Sí, sí, tiene unas... Andrea también recordará, porque también le tocó andar por ahí. Tiene unas etapas anteriores. Sí. Claro. Pero ya como foro, ajá, como tal, ya tenemos meses. En agosto, digo, iniciamos con una chava que llegó de Colombia... Sí, la fui a ver. Nos dio unas funciones acá. Ajá, sí. Y ahí estamos, dándole y dándole, intentando que salga, así como todos los foros independientes. El diario de Ana Fran de México también vino, y tuvieron muy buenas funciones. Sí, sí, de hecho, tuvieron llenas todas las funciones de Ana Frank. Sí, dio mucho. Muy bien, muy bien. Y ahora viene otro grupo de México. Sí, ahora tenemos otro grupo de México, se llama Entre las Piernas, Teatro. Traen una propuesta que se llama Ambulancia. Ajá. Son dos actores y un músico, porque hay música en vivo. Bien. Están empezando, me parece que llevan como 10 funciones ellos en México. En México. Y como son parte también de esta amistad que se ha hecho entre Jalapa y México, bueno, nuestros grupos de casa, Epitafio y algunos grupos de México, ajá, estamos intercambiando información, eventos y cosas. Y los invitamos y aceptaron venir a dar unas funciones acá. Van a estar este viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado, las funciones son a las 8 y el domingo a las 7. Y domingo a las 7. No, perdón, a las 6, el domingo a las 6. Más temprano. Sí, va a ser más temprano. Ya. ¿Y la entrada? La entrada está en 80 general, 60 descuento a estudiantes. Y tenemos una bonita preventa. Ajá. Pueden entrar a nuestras páginas en Casa 13 Espacio Cultural. Ahí se va a poner una cuenta en estas tiendas de la doble X. Sí, sí, sí. Llegan a esta tienda, depositan a esta cuenta $50, que es lo que cuesta la preventa, y guardan su ticket y ya nos llevan el ticket y ya se los cambiamos por el boleto. Ahí. Perfecto, sí. Ellos tienen rato haciendo esa mecánica. Y funciona, ¿eh? Funciona, qué bueno. Porque la gente a veces como que se le hace más fácil, bueno, es más barato aparte y es más fácil para ellos de repente comprar ahí en esas tiendas. Claro. Que ir hasta allá. Ya de paso, ¿no? Sí. Así de... Sí. Bueno, una parte pues es que se ahorra uno un poco, ¿no? Y la otra es la facilidad de que en un futuro yo creo que todas las esquinas de Jalapa tendrán alguna tienda de conveniencia. Sí, yo creo que sí. Ya, ojalá ya, y no. Creo que ya andan ahí, ¿eh? Espero estas, que no. De estas o de las otras. Una X con el 24, las dos X con los dos y otros y demás. Bueno, de lo malo, pues lo bueno. Que puedes comprar tu boleto para ir a ver las presentaciones de Casa 13 ahí, que te sale más barato en 50 pesos. 50 pesos. Y bueno, así ya, si le estaba uno pensando, iré o no iré, voy, y que luego el mero día le gana uno ahí la flojera o que lo que está en la tele y demás, pues así no, porque ya cuando pasó uno por el Oxxo, por cualquier cosa, se cayó uno con sus 50 pesitos, entonces el sábado dices, no, pues tengo que ir, porque si no los voy a perder. Ya lo compré. Sí, está bien la mecánica. Sí. Para entonces ir Ambulancia este fin de semana. Ahí. ¿Cuánta gente en escena, sabes? Son dos actores. Dos actores bueno, en escena. Bueno, una actriz y un actor y el músico. Hay un músico. Pero sí. Hay un músico, pero no tengo idea si él está en escena también o está afuera, pero la música es en vivo. La música es en vivo. Vamos, el teatro siempre nos tiene como que novedades, ¿no? De una manera o sí, de otra. Buscando siempre llamar a la gente. Gente. Y ahí va Casa 13, poco a poco, no ha tenido tantas funciones, pero que es complejo, ¿no? Sí, ahora... Sobre todo un lugar nuevo. Sí, me imagino también la obra. Si los lugares que ya tienen algún tiempo establecidos y que ya el público los identifique y todo, pues a veces pasan problemas con algunas funciones... que no tienen todo el público que se quisiera, pues cuando es un lugar nuevo, hay que ponerlo en conocimiento de la gente. Claro. Dirían, está frío, ¿verdad? Sí. Hay que calentarlo. También la ventaja es que no se vuelven como un público rutinario. Uh-huh. Que eso es algo, creo que es un tema importante. También. Porque cuando un lugar tiene un contenido, Carlos, muy específico, es otra cosa, ¿no? O sea, uh-huh. como que la gente se entera del contenido y puede ir hasta trepar una montaña. Y eso es algo muy curioso que se da en el arte y en los espacios independientes, uh-huh. que tiene esa apertura. Y entonces, al no volverse rutinario, pues entran otras dinámicas, otras formas de decir las cosas. Muy bien. Y bueno, es una opinión. Y creo que también es importante que ataca el estar fuera de las zonas concurridas, uh-huh. Ataca otros sectores, aplica la de mi barrio me respalda. Eso, sí. Yo les he dicho a todos los foros que sería muy bueno volantear en las manzanas alrededor del foro para que la gente se entere y de pronto diga, hay un teatro en mi colonia. Exacto. ¿Sí? Exacto. Los visitan los compadres que vienen acá de Novillero, Veracruz, por decir algo. Saludos, Eva Diviani. Sí, o de donde sea que vienen, ¿no? que vienen a Jalapa y les puedes decir, vamos al teatro. Y dice, ¿dónde? Pues acá a la vuelta. Sí, en la esquina. O sea, ¿vamos por queso, Anca Don Pedro? Y luego nos damos la vuelta al teatro, ¿no? Sí, que aparte no sé, de repente puede ser como un poco que no lo pensamos, pero a la gente sí le interesa que existan manifestaciones artísticas cerca de donde vive. Nos está pasando ahorita con las Alegres Comadres de Atlacomulco, nos hemos dado como la tarea de invitar a la gente, casi casi señor vecino. Me faltó mencionar que también tenemos descuento para los vecinos. Eso es bueno. Está muy bien. Tenemos descuentos para estudiantes, comunidad artística, pensando en que no es pues como comunidad, ¿no? De repente claro. Hay que facilitar un poco el ver el trabajo del otro. Sí. Y por supuesto que a los vecinos. Y los vecinos, sí. Entonces ya a los vecinos les dices, por ser vecino tienes un descuento, pues creo que sí estimula a que se acerquen con más razón. Uh-huh. Y funciona porque a nosotros nos ha pasado que los vecinos llegan y llegan a las funciones, preguntan, están al tanto, como es una privada, uh-huh. pasan y los ves leyendo la cartelera y te preguntan, tuvimos funciones para niños con Blanca Gutiérrez. Imaginería espectáculos. Llevaron los títeres y los niños también ahí encantados, los vecinos son uh-huh. los que llevaron a sus hijos. Sí, funciona también tenerles ahí cerca algo. Entonces eso sí es bueno. El teatro buscando lugares nuevos, ¿cómo les fue en los pozoles? Ay, Dios. Ay, Diosito. Porque pasa que de pronto son espacios que no bueno, tienen ese tipo de actividad. Es buena pregunta. ¿Sí? Creo que es muy buena pregunta. Lo puedo contestarte a nivel de artístico, de investigación. Ajá. Porque el teatro cabaret creo que tiene esta cualidad de tomar los lugares. Uh-huh. Como, digamos que la comunicación es directa con el público, sí. Es decir, no hay ningún... Hay que evidenciar lo que es, ¿no? Claro, el lugar. Claro. Entonces, ahí no hay cuarta pared. No. Al contrario, vamos a tomar en cuenta todo, ¿no? Claro. Que aquí al lado tenemos los antros, que aquí enfrente están los tecajetes. Vamos a comernos todo, ¿no? Y el pozole también. Entonces, en ese sentido, el lugar fue muy rico, porque uh-huh. nos permitió... Pues de generar como esta investigación de, a ver, vamos a adaptar, vamos a tropicalizar la obra de acuerdo al lugar, ¿no? Uh-huh. Vamos a generar este diálogo local. Uh-huh. En ese sentido, a nosotros como creadores, pues nos fue riquísimo, riquísimo. Sí, fue un poco complicado el lugar. Creo que sí hubo como... Pues no sé, creo que el área no es como muy concurrida ni tampoco se llega a presentar gran cosa de artes por ahí. Entonces sí fue un poco difícil con el público, la uh-huh. verdad. Sí. Me refiero a que llegara la gente. No fue tanta gente, pero bueno, obviamente sí llegó... Sí llegó público. Sí llegó público. Pero en ese sentido que te digo, sí fue súper divertido. bien. Sí, porque aparte teníamos, vemos el espacio y teníamos entrada por aquí, entrada por allá, por la cocina, métete. Entonces, pues sí, es algo que el cabaret me permite, ¿no? Me ajá. permite. Claro, fue como un proceso de adaptación, sí, ¿no? Sí, y se agradece muchísimo. Oye, Claudia, ya aquí, ya entrando en este tema, sí, ¿es cierto que andas de novia con el Cuaximiro? No, hombre, es que él ya tiene novia. Ah, oh, sí, yo creí que... Anda con Belinda. Anda con Belinda. Tiene una relación a distancia y, bueno, es vía chat. Por internet nada más. Sí, pues, ya. Sí, ya tiene un rato con Belinda y... No, o sea, a mí me habían dicho que ahí tú algo... No, no, con el Cuaximiro no. Nada que ver. No tengo nada que ver con él. ¿O te avergüenzas de él? No, no, no, para nada. Sé que tiene un gran corazón, una gran calidad humana. Una gran calidad humana. Sí, sí. Pero no, no, no, ahorita de hecho no. Con él ni lo he visto, ni nada. Ni nada, ¿no? Aparte mi amiga es Belinda y pues, entre amigas, pues esas cosas, ¿no? Ay, caramba, nos presume de amistades, ¿sí? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pues estamos aquí en Ventania. Ah, no, no, que no. Qué ventaneando, ni que nada. Está bien que es radio show, pero no es para tanto. Estamos en escenaria. ¿Sí? Todos los miércoles. Aprovecho para decirle a nuestro público y radioescucha que sí, también en diciembre, todos los miércoles, todos. Vamos a hacer programa también el 21 y el 28. Si no encontramos invitados, pues venimos y hacemos recuento. Del año. Hacemos recuento del año, ¿no? Sí, platicamos en dónde anduvo la titular de teatro, ¿no? Que se fueron hasta Brasil, allá. Estuvieron en la muestra. Sí, estuvieron en la muestra también. ¿Fue en dónde? En San Luis Potosí. En San Luis Potosí. Ya los iba yo a mandar a Querétaro. En San Luis Potosí. ¿Y qué temporadas dieron por acá? Y quien lleve gusto de todos nuestros invitados que han estado a lo largo del año, debe venir el 21 o el 28 a cualquiera de esos dos programas a hacer su recuento de actividades de 2016 y a lo mejor algún adelanto de 2017, son bienvenidos. Pero la intención es que, ya que siempre les decimos todos los miércoles, todos hay escenaria, pues ya que se separó el miércoles del 24 y del 31, pues sí tener el programa. Pasa que las emisiones radiofónicas de una sola vez a la semana, si dejamos de estar al aire, como que nos distanciamos mucho de nuestro público. Ya está. Sí, se va muy lejos, ¿no? Hasta 15 días. Bueno, pero aparte hay ahorita cosas de pastorelas y... Exacto. Sí, ¿dónde están? Actividad. ¿Dónde están, verdad? ¿Por qué todas las compañías ponen cosas para Todos Santos y Día de Muertos? Navidad, ese día, esos días, ese fin de semana de Día de Muertos, hay obra, levantas una piedra y hay, y hay un recorrido de Día de Muertos, ¿no? Sí, te vas para Los Lagos, hay uno, y acá, y en la industrial. Los panteones. En la industrial, en los panteones, y hasta la Facultad de Economía, y todo. Por todos lados, y en las pastorelas, ¿verdad, Andrea? Hay cosas bien padres, sí. ¿Verdad? Hay que entrarle a eso. Hay que ponerse las pilas. Ahí está el negocio. Pues para que vengan el próximo programa. Ahí está, como dices, exactamente. Ahí está el negocio. Allá. Yo ya le decía a Isaac Acosta, le digo, creo que ya hay sobre oferta de Día de Muertos. Hay que buscarse otras... Una Navidad. Otras fechas para hacer montajes o este tipo de recorridos o programaciones colectivas o lo que sea, ¿no? Y otra podría ser precisamente las Navidades. Allí el cuento de Navidad, que es de Carballido, creo que sí, ¿no? Y las pastorelas y... Ahí sí te fallo. Y todo este tipo de historias pueden... Ahí sí no te lo vengo manejando. Ahí sí no te lo vengo manejando. Me puedo aventar un... Bueno, no comercial, un aviso nada más, claro, de Casa 13. Claro, de eso se trata el programa. Ah, pues sí, ahí aprovecho. Sí, ya anunciamos al Oxxo y al Chedraui. No, pero nada más el comercial. Solo es para invitarlos, vamos a lanzar la convocatoria para agendar el año que viene, todo el 2017... Y bueno, para quienes tengan algún proyecto, algún grupo que quiera presentarse en algún lugar y quiera ver el espacio, puede contactarnos en Facebook y con todo gusto nos ponemos de acuerdo para que vayan y para que aparten fechas, si es que les interesa, para comenzar a agendar. Y vamos a hacer ciclos. Vamos a tener visita en casa, que son obras que vienen de fuera. De fuera. Como por ejemplo las que vienen de México ahorita. Claro. Niños en la Casa, que es teatro para niños, teatro. También si tienen, porque igual buscamos que sea como que haya de todo, no nada más un tipo de teatro, queremos claro. tener de todo. Y lo que es teatro hecho en casa, que son obras de Epitafio, vamos uh-huh. también a mezclarnos ahí entre los invitados. Bueno. Para, digo, para los grupos que quieran ver el lugar, ahí estamos. Pues esta es invitación para todas las compañías, agrupaciones, artistas que quieran presentarse en Jalapa, ya que sean de Jalapa o de otras o de otros lugares. O de otros lugares que nos puedan estar escuchando, hasta donde llega nuestra señal y luego lo publicamos en redes y por ahí llegamos más lejos también. En primer término, si están fuera, pues se comunican con ustedes y ustedes les ponen fotografías y video sí. allí, ¿no? Sí, como lo pidan ellos, uh-huh. lo hacemos. Ah. Está bonito el espacio, tienen un buen espacio de escena, su pequeño patio de butacas para el público, bueno, de sillas ahí para el público. Entonces es un lugar pequeño, pero confortable, que ustedes están tratando de que tenga los equipamientos sí, ahí de iluminación. Iremos creciendo más y más, porque también aquí el compañero va a entender que cuando empezamos es muy difícil. Claro, sí, bastante complicado, pero no imposible. Sí, pero no imposible. Primero nace el bebé y ya luego. Sí, ya luego lo mandas a la escuela comer, y luego le compras ropa. La leche sale cara. Y criarlo, sí. Y los pañales también. Está difícil. Entonces, ¿cómo se comunican con ustedes? ¿Por Facebook? Por Facebook o... bueno, como Casa 13. Uh-huh, como casa, estaba Casa 13 Espacio Cultural. Así los buscan, Facebook. Casa 13 Espacio Cultural. Entonces, todos los artistas. Si de pronto usted es público y le interesa que vaya alguna obra, pues entre también a Casa 13 y usted dígale, a mí me gustaría que se presentara tal obra en Casa 13. Sí, también. De hecho, pueden seguirnos y ver todas las actividades que vamos a tener y también pueden proponernos y estamos abiertos a... también al público, a que nos diga, queremos ver esto, queremos, o nos gustaría, porque ya ha pasado, ajá. nos escriben y nos preguntan, oigan, ¿cuándo van a tener esto? O ¿cuándo van a tener teatro para esto? Y pues nosotros nos movemos para también intentar llevarlo. Claro, pasa por ejemplo que el Rincón de los Títeres, aunque tiene su sede y su foro, se presentan en otros lugares, y LATE, que es el Laboratorio de Arte Titeril, que trabaja ahí con ellos, que dirige Lorenzo, este grupo de jóvenes, se acaba de presentar en el Centro Recreativo, por ejemplo, uh-huh. con Blanca, precisamente, de Imaginería, que hicieron ahí una Navidad de títeres, pues fueron y se presentaron allá, y de algún modo los distintos foros tienen también un poco como su público, uh-huh. y a lo mejor no habían visto esa obra nunca allá en el Rincón. Pues ahora sí la vieron en el centro. Y eso está muy padre. De repente ver público en tu foro que no estás acostumbrado a ver, porque normalmente te haces ya de tu público, de tu familia, ¿no? Que va así de, bueno, voy a ir al foro del muchacho porque es mi hijo, ¿no? Dale. Pero de repente ver público que no estás acostumbrado, público que viene de otro lado. Sí, sí. Y hacerte de público nuevo también es muy, muy, muy padre. Porque estás como llegando a otros lados también. Definitivamente. Pues ahí está la invitación, la convocatoria. Se va a lanzar ya oficialmente en unos días, así ya tal cual. Entonces es un adelanto, una primicia. Si están avisados. Si pasan escenaria. Esa es la primicia, es la invitación. Y acá en Obra Negra, pues vayan a ver a las comadres de Atlacomulco, que eso promete. Aparte, estamos en coincidencias. Ajá. Así. Venimos anunciando el espacio, un grupo que viene de México, de Ciudad de México. Y, me faltó mencionar, porque si no me van a matar los chicos de Nopal con Flor, que no sé si me están escuchando. Nopal con Flor. Ajá. Igual, tienen música en vivo. Ah, ajá. Bueno, el cabaret tiene esta. Yo no me voy a cansar de poner en alto el cabaret. traen música en vivo, son canciones originales. Muy bien. Y traen este toque folclórico. Y folclórico. Folclórico. Entonces, incluso pueden ver un video que tienen en YouTube. Ajá. Que está buenísimo, es un videoclip, se llama Glotonería de Amor de Nopal con Flor. Nopal con Flor, glotonería. De amor. De amor. Glotonería de amor. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Y pues Andrea Tirado ya desde el principio confesó su mucha pasión por el teatro de cabaret. Cuéntanos, ¿cuáles son tus referencias del teatro de cabaret mexicano de carpa, más allá de las Reinas Chulas? Uh-huh. ¿Sí? Pues es un poco difícil mencionarlo. A ver, ¿me puedes repetir tu pregunta? Pregunta, sí, si tienes referencias más atrás de las Reinas Chulas, sí, en el Teatro de Carpa de México, que ya muchos lo conocemos por películas. Sí, exacto, uh-huh. Exactamente. Pues la tradición de la carpa, como lo bien lo comentas, pues viene de principios del siglo XX. Muchos de los artistas desconocidos, uh-huh, pero como exponentes tenemos a Palillo, tenemos a Cantinflas, tenemos vedettes. Tenemos a... por supuesto, el Teatro Regional Yucateco. Claro, el Teatro Regional Yucateco. Que, bueno, están así súper de la mano, ¿no? Uh-huh. Y un poquito antes, pues, por supuesto, que a Jesús A. Rodríguez. Uh-huh. A... Está su esposa. Sí, super, pues sí. Súper, súper talentosa. Ajá. Astrid Haddad. Astrid Haddad. Tito Vasconcelos. Uh-huh. Pues son como referentes... inmediatos, pero de ellos nacen contemporáneos que creo, uh-huh, que son un poco más cercanos a el trabajo que conozco. Claro. O sea, además de las Reinas Chulas, también está César Enríquez, está Andrés Carreño, que, uh-huh, él hace teatro cabaret para niños. Ah, mira. Es increíble, sí. Uh-huh. También está Paola Izquierdo, uh-huh, que también es una contemporánea. Digamos que el teatro cabaret al que... Por eso me confundí un poco, porque, claro, hay como un tramo amplio entre lo que fue la carpa y lo que ahora se está viendo como teatro cabaret. Uh-huh. Ahorita incluso Cecilia Sotres, una de las Reinas, uh-huh, Chulas, lanzó el primer libro de técnica de teatro cabaret, que me parece muy importante porque está revelando este nuevo género. Incluso muchas personas ya no lo consideran teatro, sino otro género, cabaret. Cabaret. Ya. Entonces, sí, de repente es un poco complicado como hacer ese alejamiento, pero finalmente va... Este tipo de teatro, te digo, retoma tanto el cabaret, tanto la carpa como la revista, como también esta referencia que viene de Europa. Ajá. De los cabarets de Europa, que obviamente tienen el burlesque. Claro. Y que ese burlesque o ese tipo de teatro se ve a Estados Unidos y que trae Broadway. Uh-huh. Entonces sí es como es un círculo, pero que aquí en México tuvo su identidad a través de la carpa y de la revista. Entonces pues pasaron los años y de repente hubieron estas personas como Jesús Rodríguez, como Tito Vasconcelos, incluso me atrevería a mencionar a Francis, que estuvieron haciendo... Todavía por ahí un poco. Uh-huh. Estuvieron como generando este nuevo concepto. Entonces, te digo, vienen los contemporáneos y ahora pues estamos los que retomamos un poco como esa pedagogía, porque sí creo que lo sistematizaron de alguna manera. Y pues algo importante mencionar del teatro cabaret es que incluso lo manejan como teatro cabaret político mexicano, es que es de corte mexicano. No, claro, hay nadie que haga teatro cabaret de esa forma. Exacto, más que en México. Claro. Y pues sí, bien decías, uno de los referentes que más identificamos pues es a don Jesús Martínez, Palillo, con su carpa, al que todavía alcancé a verlo por unas 3-4 ocasiones en su carpa ahí en Ciudad de México, y claro, ya no en la época en que terminaba una función y lo estaban esperando los policías para llevárselo, pero todavía con su esencia, su estilo muy muy muy particular. Claro. Yo creo que que Jesús Martínez Palillo es el papá del stand-up en México. Pues también, pues sí. También sí, hay que mencionar a Darío Tepié también, que con el personaje de La Roña. De La Roña, sí, también, más para acá, ¿no? Un, claro, personaje con mucho carácter, ¿no? Que, uh-huh, también pues va por ahí. Creo. ¿Sí? Va por ahí un poco la cosa. Va por ahí. Me ve sufriendo y él ya conoce acá los referentes. Y así recordando todo. Y saber de todo. Te estaba dejando así de a ver qué vas a decir. Me dejó en las patadas de ahogado. A ver qué vas a decir. Pero sí, creo que sí hay una gama amplia de esos referentes. Como decía, Darío Tepié es Pues es de los viejos. Ajá. Ahorita. Sí, ahorita. Era muy amigo de Francis. También. Muy amigo. Sí. Pero sí, su caracterización de la roña. Sí, la roña. Muy personajazo. Muy bueno. Sí. ¿No? Místico. Místico, aprovecharse ahí, bueno, de sí. este mito que por es. Por ahí me decían, perdón, que no, que hay mucha gente que no aguanta su show. Ya, será. De la roña. Que, o sea, que de repente es tan transgresor o puede llegar a... Más allá, ya no es clown, se vuelve bufón. Ajá. Que hay gente que ya, de plano, no lo aguanta. Hay gente que sí, se divierte muchísimo, pero no. Es cruel. Sí, sí, sí, es cruel. Demasiado. Directo. Sí, por supuesto. Yo creo que María Félix sí se apropia de él. Totalmente. Sí, sin duda. Pues qué gusto que vinieron. Es la primera visita de Obra Negra. Esperemos que en lo futuro nos sigan visitando en 2017, ya sea que vengas tú o que nos mandes a los artistas que se vayan a presentar. Claro, Carlos, por supuesto. Por allí. Y bueno, siempre habrá oportunidad que, aunque esto se trata de teatro, si de paso hay una exposición o otra actividad, pues ya ahí también hablamos de... Pues sí, todo se va ligando. Se va ligando. Así es. Ya hablaremos también de eso. Por lo pronto, domingo 18. Domingo 18, 8 p.m. 8 de la noche. En Obra Negra. En Obra Negra. Ahí en la calle... Calle de la Rosa. Calle de la Rosa. Además, el nombre está bonito. Sí, se oye muy, muy poético. Así de la Rosa. Y acá claro. Callejón del Álamo. Del Álamo. Ay, con eso. Como Jalapa... No hay dos. No hay dos, exacto. Sí, Calle de la Rosa y Callejón del Álamo. En Calle de la Rosa, Obra Negra. En Callejón del Álamo, Casa 13. Entonces, el domingo 18, 8 de la noche, Las Alegres Comadres de Atracomulco, para hablar de política, sátira, con sátira, con música. En vivo, vayan a verla, imagínense, son dos jóvenes mujeres de 89 años que se conservan vírgenes, hay que ir a ver eso. Sí, claro. Va a ser muy interesante. Pero que llegado ese punto, están en pleito, porque una de ellas ya está dejándose vencer. Así es. Por la tentación. Sí, pues tiene que aguantar porque si afloja ahora sí, pues las familias de poder en México van a perder... La aristocracia, imagínense. Entonces, allí va. Y por otra parte, acá entras en Casa 13, ir a ver Ambulancia. Mira. Sí, Ambulancia, con un músico en vivo. Yo creí que iba a ser con una sirena en vivo. Por cualquier desmayo ahí. Cualquier cosa. Sí. Viernes, sábado y domingo, igual nada más, único fin de semana. Único fin de semana, tres funciones. Viernes, sábado y domingo en Casa 13, Ambulancia. Pues ahí se queda como que una expectativa o la gran pregunta. Busquen en el Facebook de Casa 13 las fotos y a ver si pescamos un poco de qué puede ir una obra que se llama así. Va un poco sobre el autosabotaje, ¿no? Que de repente tenemos hacia lo que queremos de la vida y solito nos damos. Como el cuello. Las dudas, los miedos a veces. Sí, todo eso nos pueden detener. Sí. Va un poco sobre eso. Pero vaya, no quiero contarles más. Ambulancia. Yo les agradezco mucho que nos dedicaron un poco de su tiempo para venir a Radio Universidad Veracruzana. Gracias por invitarnos. A platicar de teatro, para invitar a nuestros radioescuchas. Los espero, ojalá muy pronto por acá. Próximo miércoles, 9 de la noche, nos escuchamos en Radio Universidad Veracruzana. Joel, buenas noches, muchas gracias. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal.